Cada lugar en todas partes del mundo tiene una leyenda urbana en particular, que simplemente se niega a morir. Ya sean historias sobre un asilo en las afueras de la ciudad, sobre una criatura que vive en bosques cercanos, o sobre un fantasma que se aparece en una carretera solitaria a las afueras de la ciudad. Esos cuentos siempre tienen algo en común. Nadie nunca ha ido a ese tipo de lugares, visto criaturas o visto fantasmas con sus propios ojos. Hay personas de diferentes generaciones que dicen, por ejemplo, que conocen a alguien cuya hermana del mejor amigo de su hermano fue a una casa embrujada de 13 pisos, donde había sangre de verdad y habían serpientes, arañas, y era tan aterradora que nadie la ha recorrido completamente. Esas mismas personas juran que esta historia de verdad pasaron, sin poder proporcionar evidencia alguna, o el nombre de alguien que tenga una mínima prueba de la veracidad de dichos cuentos. Porque se supone que todo el mundo sabe que es una historia real. Los que cuentan estas historias eventualmente se las pasan a sus hijos, quienes las modifican lo suficiente como para adaptarlas a los tiempos modernos y el ciclo continúa. Soy tan escéptico como cualquier otra persona cuando se trata de estas historias, y cuando era más joven era un adicto a ellas. Siempre buscaba historias aterradoras en el área del país en el que estuviese viviendo. Inventé y conté historias sobre pizzerías embrujadas en Nueva York, sobre el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey, o de cómo mi abuelo encontró una criatura demoníaca humanoide y salvaje en los bosques de Colorado. Incluso rompí la regla más sagrada de estas historias, al introducirme a mí mismo en ellas. Ahora que lo pienso, tuve agallas, porque tenía que asegurarme de decirle siempre lo mismo. Sorprendentemente, nadie nunca sospechó que estuviera mintiendo. Me gusta pensar que he hecho algunas contribuciones maravillosas a varias leyendas urbanas alrededor de los estados del Medio Oeste y del Noroeste. Me mudaba mucho. Me ponía contento cada vez que paseaba por los pasillos de la escuela y escuchaba a uno de mis compañeros contándole mis historias a uno de sus amigos, agregando pequeñas partecitas aquí y allá como el juego del teléfono dañado. Sabía, por supuesto, que las historias eran pura ficción, pero me mantenía firme cuando alguien me preguntaba sobre ellas. Incluso me las arreglaba para actuar un poco, hablando con una voz temblorosa y soltando una que otra lágrima, cuando contaba una situación que supuestamente experimenté. Supongo que ese aspecto de mi infancia me ha llevado a mi situación actual, que aún no les he contado, pero lo haré en breve, para que la gente de internet piense lo que quiera. Les brindé esta pequeña introducción como una especie de renuncia, dirigida particularmente a aquellos que pondrán en duda mi historia. Durante años he sido como el pastor que mentía sobre el lobo, pero les aseguro con cada onza de honestidad e integridad que tengo, que esta vez el lobo es real. Debido a mi introducción, es probablemente evidente que me mudé bastante por el país durante mis años de escuela intermedia y secundaria. Ninguno de mis padres tenía algo que ver con alguna rama de las Fuerzas Armadas. Simplemente no solían quedarse en un solo lugar por demasiado tiempo. Supongo que eso tuvo algún efecto en mí, pero no me deprimió ni nada de eso. Hice amigos muy fácilmente. A menudo era el payaso de la clase y debido a eso, era odiado por mis profesores. Una vez más, esto nunca fue un problema, ya que yo estaba en otro estado en el momento en el que transcurría el semestre. A menudo mis amistades duraban poco, al igual que cualquier relación positiva que he tenido con mis maestros. Debido a lo que sucedió, mi recuerdo de un maestro en particular está un poco sesgado, pero intentaré dar la versión menos parcial de nuestra amistad. El señor Mays fue uno de mis profesores de estudios sociales en mis primeros años en la escuela secundaria. Siendo mayor ahora, sé lo difícil que es tratar con los chicos de esa edad y lo respeto por la forma en la que fue capaz de conectar con sus estudiantes. Parecía uno de nosotros, hablaba como nosotros, hacía referencias a la cultura pop de esos tiempos, escuchaba música cool y a veces incluso decía demonios o carajo, mientras daba una apasionada conferencia sobre la historia de los nativoamericanos o algo así. Era el epítome de cool para un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Mis recuerdos del señor Mays provienen principalmente por la forma en la que se metía en lo que sea que estuviese haciendo. El siguiente acontecimiento con él que recuerdo con claridad fue, por supuesto, alrededor de Halloween, en mi segundo año. El señor Mays tenía la decoración típica de los profesores alrededor del aula, calabazas sonrientes y caricaturas de gatos negros, algo típico y aburrido en la mente de los estudiantes egresados de la escuela secundaria. Sin embargo, el 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros maestros ponían los ojos en blanco al ver a los adolescentes todavía con disfraces de Halloween, el señor Mays llevó lo del profesor cool a otro nivel. Entramos al aula y nos sorprendimos al encontrar las persianas dibujadas, sábanas sobre las ventanas más pequeñas, velas encendidas que iluminaban todo el lugar, y una sola calabaza con el ceño fruncido sentada en un taburete frente a los escritorios. El señor May se sentó en su escritorio, solo viendo a los estudiantes entrar y tomar asiento. No tuvo que pedirle a nadie que se callara porque en el momento en que todos estaban entrando al aula, estaban demasiado entusiasmados o demasiado confundidos como para conversar entre ellos. Los estudiantes tomaron asiento y el señor Mays comenzó la clase. Habló en voz baja para crear la atmósfera y se sentó en una silla, justo al lado de la calabaza que estaba en el centro de la habitación. «Hoy es probablemente mi día favorito del año, clase», dijo con una voz monótona. «Halloween es mi festividad favorita y quiero compartir con ustedes por qué me gusta tanto». Una chica levantó su mano con una mirada de preocupación en su rostro. «Voy a retrasar la fecha de entrega de sus tareas para el próximo martes», dijo el señor Mays, sin molestarse mirar a la chica, quien lentamente bajó la mano y miró a los otros estudiantes con un poco de vergüenza. La clase estalló en silenciosos aplausos y el señor Mays esperó al inevitable silencio. Una vez que la clase se calmó, comenzó su historia. Intentaré recrear la increíble historia que el señor Mays le contó a la clase ese día. La forma en la que contó esa historia hizo que los alumnos más adeptos al terror se quedaran sin palabras y que el resto de estudiantes quedasen petrificados. La misma chica que había levantado la mano para preguntar por los trabajos estaba sosteniendo sus rodillas contra su pecho, temblando como si estuviese metida en una nevera. Lo importante es saber de qué se trataba la historia. Los detalles ahora no son muy relevantes. Intentaré contar las partes de la historia que más importan. Básicamente, el señor Mays y sus amigos hicieron un viaje en carretera por todo el país después de graduarse de la universidad. Consiguieron un camión, lo cargaron con equipo para acampar y salieron durante todo el verano. El grupo pasó por Poconos, Nueva Jersey, por las costas de Florida, por Nueva Orleans, por California y hasta pasaron por Washington. Y de ahí, fueron a las montañas rocosas en Colorado, para luego volver a su hogar en Nueva York. El solo concepto de poder viajar a cualquier lugar, la libertad que eso te hacía sentir, logró que toda la clase se enganchara con la historia en un instante. Definitivamente el señor Mays fue el mejor maestro de todos los tiempos. Siendo unos estudiantes universitarios aventureros, el grupo no llevó un mapa. No había un límite de tiempo, por lo que simplemente condujeron por la dirección a la que querían ir, esperando encontrar una ciudad o algún lugar interesante en donde quedarse. Nos contó que después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar pasando por kilómetros y kilómetros de maíz, llanuras y más maíz. Él pensó que estaban en Nebraska o en Kansas cuando decidieron juntar su dinero extra y quedarse en un hotel por una noche. Se instalaron en el motel de una ciudad de la cual el señor Mays apenas podía recordar el nombre. Cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban cerca de la granja de su abuelo, no estaban del todo seguros de dónde quedaba, pero siendo unos jóvenes aventureros, decidieron pedir un reembolso rápido al motel e intentaron contactar al abuelo de su amigo. No pudieron contactar al abuelo por teléfono, así que el grupo pensó que sería divertido ir a su casa. El amigo del señor Mays se mantuvo firme en que sus abuelos lo recibirían y los alimentarían sin dudar. Entonces, el grupo partió, durante una hora, bajo la luz del sol, esperando la salvación de una cómoda casa en la que quedarse. En Kansas o en Nebraska, en donde sea que esto haya pasado, no hay muchas señales que puedan guiar a los viajeros perdidos y cualquier dirección dada por alguien que no vivía en el área básicamente sería: sube un par de millas hacia el maíz, gira a la derecha y baja por un camino de tierra hacia el otro lado donde hay maíz. Debería haber algo de trigo a tu derecha. Entonces, como las historias de terror más mórbidas, el grupo se perdió. Sin querer admitir la derrota, condujeron hacia la noche, haciendo giros equivocados cada 5 minutos, hasta que se encontraron con un camino boscoso, donde el amigo del señor Mays estaba seguro de que sus abuelos vivían. El señor Mays describió el camino como un oscuro túnel hacia el infierno. Yo no estaba del todo seguro de la veracidad de su historia, pues se puso muy exagerado y un tanto absurdo con sus explicaciones de los árboles que casi intentaron llevarse al vehículo y los ojos rojos de innumerables animales que los miraban desde la oscuridad. Aunque, independientemente, los típicos tropos de esta historia funcionaron en la mayoría de la clase. Todos estaban aterrados. Así que el grupo condujo por ese oscuro camino durante unos 15 minutos, hasta que se toparon con un claro, un pequeño edificio con luces en las ventanas y lo que parecía ser un silo. Pensaron que, al menos, las personas que vivían allí podrían ayudarlos a saber dónde vivían los abuelos del chico, y ese dicho de que todos se conocen en estas partes del país les sería útil. Estacionaron el vehículo cerca del edificio y al salir se dieron cuenta de que el lugar parecía ser un granero, de esos usados para almacenar un montón de gallinas, no una casa. Aún así, las luces estaban encendidas, así que pensaron darle una oportunidad. Se acercaron al edificio en grupo, mirando del otro lado de una puerta corrediza semiabierta, solo para encontrarse con una habitación grande y vacía. Luces fluorescentes colgantes iluminaban la habitación como si fuese de día, y no había ni un alma. No había autos, pero uno de los amigos del señor Mays estaba convencido de que había visto a alguien mientras estacionaban, por lo que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo en lo que alguien todavía podría estar trabajando. ¿Por cuál otro motivo tendrían ese enorme lugar iluminado? No había puertas en el interior del edificio, era solo una habitación gigante y vacía. El grupo siguió deambulando por alrededor de la propiedad y se dirigieron hacia el silo. Cuando se acercaron, notaron lo que parecía ser la puerta de una bodega. En este punto, recuerdo que el señor Mays le dijo a toda la clase que aprendieran algo de su historia, que aprendieran de su error. Nos dijo que no había visto muchas películas de terror en aquella época, y su falta de conciencia y experiencia lo llevó a no pensárselo dos veces aquella vez, cuando se acercó a la puerta de una bodega aterradora en medio de un lugar oscuro, lúgubre y extraño. Dijo que no pasaba un día en que no se arrepintiera de haber abierto esa bodega. El señor Mays le dijo a toda la clase que nos iba a decir todo lo que él consideraba apropiado sobre lo que pasó a continuación. Sintió que éramos lo suficientemente maduros como para manejarlo, pero aconsejó a cualquiera que fuera sensible que se fuera de la clase temprano. Varios estudiantes recogieron sus cosas en silencio y salieron por la puerta. Un par de ellos eran fumadores de marihuana y seguramente vieron esto como la oportunidad perfecta para ir a fumar detrás de la escuela. Ni siquiera pensé en la advertencia. Como dije, yo era y soy un adicto a este tipo de cosas, y la historia del señor Mays me tenía intrigado, impaciente porque continuara. Quería aprender de este tipo, aunque no creyera mucho en su historia. Luego de que la clase se vaciara un poco, el señor Mays continuó con la historia. Les dijo a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron la puerta de la bodega, liberando un olor que describió como la cosa más pútrida que mis sentidos han experimentado. El grupo ya no estaba preocupado por encontrar a los dueños de la propiedad, sino que ahora estaban decididos a encontrar el origen de ese olor. Bajaron los escalones hacia la bodega, que estaba iluminada por bombillas individuales, colocadas esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie habló, las cosas se habían vuelto demasiado extrañas. Las paredes estaban revestidas con láminas metálicas similares a las de las granjas. El pasillo en sí estaba torcido y el techo bajaba y subía constantemente, como un túnel que cada vez se hacía más profundo y que nunca se retocaba. Había partes en las que los chicos tenían que agacharse un poco para poder pasar. La peor parte, nos dijo el señor Mays, fue que las bombillas parpadeaban continuamente, actuando como si fuesen luces estroboscópicas y haciendo que sea muy difícil orientarse por pasillos como ese. En retrospectiva, él estaba seguro de que su mente le estaba haciendo imaginar cosas. Recordó haber visto destellos de cosas que no podían haber estado allí. Dijo que cuando estás muy concentrado o muy nervioso, el cerebro puede jugar en tu contra, mostrándote cosas o personas que no están allí. Siguió describiendo el pasillo y yo estaba al borde de mi asiento. Por el pasillo empezó a soplar un viento, y este parecía extenderse hasta el infinito. El señor Mays pensó que se encontraban debajo del aterrador bosque que habían atravesado una hora antes, cuando encontraron una puerta. Dijo que, después de caminar lo que sintieron como una milla, encontraron una puerta. Era simple y de madera, pero parecía ser de una casa suburbana. Tenía un bonito diseño. Parecía rojo recién pintado y tenía un bonito pomo y una bonita aldaba. Era una puerta que pertenecía a la entrada de una bonita casa. Se veía completamente fuera de lugar en un túnel metálico en medio de la nada. Su amigo caminó hacia la puerta, moviéndose con cuidado entre las bombillas de luz intermitentes y con una creciente duda sobre la estabilidad de las paredes circundantes. Dio la vuelta para encarar al grupo y ellos, nerviosos, intentaron animarlo con una risa y una broma. «Probablemente deberías tocar primero», dijeron. El amigo del señor Mays golpeó la puerta varias veces en silencio y burlonamente. «¿Hay alguien en casa?», dijo en voz baja. El grupo esperó unos 30 segundos antes de que se rompiera la tensión. El chico que tocó la puerta se encogió de hombros y caminó de vuelta hacia sus amigos, cuando de repente una bombilla que había entre ellos explotó. Los chicos se cubrieron los ojos y volvieron a mirar a su amigo, quien seguía solo junto a la puerta. Mientras él bajaba las manos, una de las placas de metal del techo se cayó. El borde de la hoja cayó directamente sobre la frente del chico, cortándole y llenando su rostro de sangre. El impacto aparentemente lo noqueó y cayó de espaldas a la puerta, abriéndola. El grupo corrió hacia su amigo, apenas notando una habitación aparentemente oscura que ahora estaba frente a ellos. El señor Mays fue el primero en llegar a su amigo. Levantó la cabeza del chico, se quitó la chaqueta inmediatamente y se la puso sobre la frente para intentar detener la hemorragia. Después de que todo se había calmado, el señor Mays se dio cuenta de que el brazo con el que había estado apoyando la cabeza de su amigo estaba empapado. Estaba confundido por eso e intentaba analizarlo, cuando de pronto uno de sus amigos comenzó a hablar. Dijo algo así como, «Las luces, tenemos que irnos». Y el señor Mays se dio cuenta de lo que pasaba. «¿Saben cómo cuando apagas una bombilla?», le dijo a la clase. «Todo se pone casi negro, excepto por la luz de la bombilla, la cual emite una tenue luz antes de apagarse del todo». Era así, solo que habían muchas. Hacía solo unos segundos había al menos 20 bombillas encendidas en la habitación, y ahora eran como pequeñas estrellas en la oscuridad. Eso definitivamente era aterrador, pero no fue ni de cerca lo peor. Todavía había una luz muy tenue procedente del pasillo detrás de ellos, y aunque era débil, iluminó la habitación lo suficiente como para ver siluetas de decenas de personas paradas a menos de 3 metros delante de ellos. Siluetas en el interior de ese lugar que su amigo abrió por accidente. El señor Mays iba a decir algo cuando una de las bombillas a su derecha se encendió. Permítame interrumpir en este punto y decir que el señor Mays era generalmente un tipo juguetón. Él tenía ese tono de voz que te motivaba a ser obediente. Básicamente, él podría decir, «Vamos a saltar de un acantilado, chicos». Y tú le responderías, «Está bien, señor Mays, muéstrenos el camino». Esa es una afirmación exagerada, pero ustedes entienden. Él era un hombre carismático. Toda la historia hasta ese momento había sido contada como una historia de fogata. Usaba el tono de alguien que intentaba sonar misterioso y atemorizante. Lo que funcionó, pero se notaba que fingía la voz. Pero para este punto de la historia, recuerdo que eso cambió por completo. Ya no intentaba asustar a nadie. Era evidente que le estaba costando contar esa parte. O era un actor muy bueno, o su historia era cierta y además causa de algún trauma. Nos dijo que la bombilla se encendió e iluminó al grupo de personas que tenían enfrente. En la tenue luz pudieron ver niños. Al menos 20 de ellos en la luz visible. Estaban todos vestidos con camisones que parecían estar rasgados y andrajosos, manchados con algo oscuro. Parecía como si cada uno de ellos no se hubiese cortado el pelo desde el nacimiento. Algunos de los niños estaban casi completamente cubiertos de pelo y todos ellos parecían nunca haberse duchado o bañado en toda su vida. El señor Mays nos dijo que la parte más aterradora de todo el asunto era que ninguno de los niños estaba moviendo. Estaban todos de pie, mirando, la mayoría de ellos solo visibles por la tenue luz que se reflejaba en sus ojos. El grupo quedó paralizado de miedo durante varios segundos, hasta que oyeron lo que sonaba como un animal aullando en la distancia. La forma en la que él lo describió fue como el sonido de un perro llorando, multiplicado por 10. Eso hizo que el grupo espabilara, justo cuando los niños comenzaron a dar un paso hacia adelante. Sus amigos agarraron al herido, lo sacaron de la habitación y en un instante lo llevaron al pasillo. El señor Mays tardó un segundo más en moverse y tuvo dificultades para orientarse. Llegó a su izquierda en un intento de encontrar una pared para apoyarse y terminó encontrando una manija, que luego giró con fuerza, sin dejar de ver a los niños. Empujó su cuerpo hacia adelante, esperando atravesar una puerta, cuando se dio cuenta de lo que había agarrado. Una manija de ducha. Encima de él, se erguía el cabezal de una ducha que salía de la pared, alcanzando tal vez 1 metro en la habitación. Había algo goteando de la ducha, pero estaba demasiado oscuro como para saber lo que era. Se dio cuenta de que ese líquido había estado cayéndole encima, pero no le importó. Ahora había niños que tartamudeaban, un animal que lloraba a lo lejos y un amigo gravemente herido. Cuando salió de la habitación, se dio cuenta de que había varios cabezales de ducha en la pared, cerca de la única bombilla en todo el lugar, que no servía de mucho pues la luz era muy tenue. «Es por eso que lo llamé las duchas», le dijo el señor Mays a la clase. Yo estaba paralizado, sentado lo más adelante que mi mesa me permitía, ansioso por escuchar más. «Azoté con fuerza la puerta roja detrás de mí», dijo, y corrí por ese pasillo lo más rápido que pude. Volvimos al vehículo y salimos de allí, como un murciélago fuera del infierno. Un par de estudiantes rieron disimuladamente al escuchar la palabra infierno. Así que, cuando salgan a pedir dulces esta noche, asegúrense de saber exactamente hacia dónde van. Y no vayan a ninguna granja abandonada. O sea, no hay muchas por aquí, pero todos ustedes son chicos inteligentes. Excepto Jerry. La clase se rió y la atmósfera se aligeró cuando sonó la campana. Nos recordó los trabajos que debían entregarse la próxima semana y nos dijo que tuviéramos un feliz y seguro Halloween. Todos mis compañeros empezaron a soltar teorías sobre la historia que acababan de escuchar. Apuesto que era una especie de guarida nazi loca, dijo una chica. Yo creo que eran niños fantasmas que fueron asesinados por un perro, dijo otro estudiante. Yo no podía teorizar en lo más mínimo. Todavía estaba intrigado. La forma en la que el señor Mays contó esa historia y los detalles que incluyó en ella me hizo sentir que faltaba algo. Un par de días más tarde me quedé después de clases y le pregunté cómo había acabado realmente la historia y qué fue lo que le pasó a su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien, probablemente debido a algunas de las drogas que habíamos llevado. Esto último lo dijo en voz muy baja. El señor Mays me guiñó un ojo como diciendo, «No le digas a nadie sobre las drogas, muchacho». Entonces sonreí y me fui. Viví en esa ciudad por un par de meses más y luego me mudé rápidamente a la mitad del país. A Milwaukee, Wisconsin. A medida que fui creciendo, conté la historia. La contaba alrededor de las fogatas y siempre era un éxito. Pero siempre le cambiaba el final, haciendo que el amigo del señor Mays muera por pérdida de sangre, o haciendo que los niños en la ducha se lo lleven al cuarto oscuro. No fue sino hasta la universidad que tuve la oportunidad de volver a hablar con el señor Mays. Fui a una universidad en el norte de Nueva York, pero no por esta historia. La universidad fue un momento divertido para mí. Continué siendo el mismo chico que siempre había sido. No fue sino hasta algún momento de mi penúltimo año que me encontré con el señor Mays en un bar que yo frecuentaba. Al principio, no estaba seguro de que la persona que vi en el bar sentada con la cabeza metida entre sus brazos fuera el señor Mays. La única cosa que me llamó la atención fue un suéter que él solía usar en su cumpleaños durante clase. El suéter simplemente decía, «Soy el cumpleañero». Le dije a mi grupo de amigos que eligieran una mesa y que yo estaría con ellos en un segundo. Luego me acerqué al hombre en el bar. «¿Señor Mays?» dije, y el hombre levantó la vista. El hombre también me miró un segundo antes de sonreír, puso una mano sobre mi hombro y dijo, «Hey, hijo, ¿cómo has estado?» Su aliento tenía un fuerte olor a whisky y sus mejillas estaban rojas. La mirada en sus ojos revelaba que estaba borracho y probablemente no tenía idea de quién era. «Señor Mays, soy Jack. Fui estudiante suyo durante un par de semestres, hace unos 6 años». Su rostro cambió un poco y se transformó en una genuina mirada de reconocimiento. Habló en un tono más tranquilo, su semblante cambió y dijo, «¿Cómo has estado, Jack?». Hablamos durante unos 20 minutos. Le dije lo que había estado haciendo durante los últimos años. Él aparentemente todavía enseñaba en la misma escuela, haciendo el mismo viejo truco, como él lo llamaba. Le pregunté si todo estaba bien y él me dijo que estaba tan bien como alguna vez estuvo o como iba a llegar a estarlo. Tardé un poco en darme cuenta de que la conversación era entre un adulto y otro adulto. Anteriormente, la relación que teníamos era de estudiante y maestro. Pero ahora, era como la relación de un tipo tomando una copa con un amigo en el bar. Al final, mis amigos se fueron y yo seguí bebiendo con el señor Mays. Me contó sobre su divorcio y sobre sus hijos, cosas que yo nunca le hubiese querido preguntar, pero que ahora me importaban. Él era un hombre real, ya no era solo un ídolo para mí. Este era un hombre que tenía problemas reales, no el maestro infalible que una vez pensé que era. Pasaron varias horas cuando le hablé de su historia. Las duchas. Le conté todo sobre cómo me gustaban las leyendas urbanas e historias de miedo y él solo se rió. Cuando mencioné la historia que él nos había contado años atrás, se puso un tanto incómodo. Terminó de beber su whisky, pidió otro, luego se giró para verme y se puso muy serio. «Escucha, Jack, no sé por qué seguí contando esa historia año tras año». Él hablaba demasiado apurado y mi sentido del oído no estaba funcionando bien. Para ese momento los dos estábamos intoxicados por el alcohol. Cuando era más joven, mi terapeuta me dijo que tenía que decírselo a la gente, que tenía que enfrentarlo o algo así. Tomó un gran sorbo a su bebida. «Espera, ¿tu terapeuta?» le dije. El señor May se rió de buena gana y me miró. «Por supuesto, Jack. ¿Crees que algo como eso no traumaría a una persona?» Estaba confundido, pero sonreí de todos modos. Las cosas se habían vuelto muy extrañas. Pero usted dijo que se drogó o algo así, ¿no? Nadie estaba terriblemente herido. Todos estaban bien, ¿verdad? Durante los siguientes segundos puso una cara de tristeza, casi caricaturesca. Por supuesto que no, Jack. ¿Por qué crees que estoy aquí? Yo estaba desconcertado. Quería hacerle mil preguntas, pero lo dejé continuar. Tim, mierda. Él no lo logró, Jack. Se rió, pero su risa se convirtió en sollozos. Se lo llevaron. Lo hicieron. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos, que seguramente él deambuló por ahí y se dejó llevar por la naturaleza. Él no lo sabía. Él no lo vio, Jack. Yo tenía la cara dura en ese momento. El señor Mays me estaba hablando como si yo supiera la historia real, pero no lo sabía. Su amigo había desaparecido. Yo no lo sabía. Desearía que hubiésemos encontrado el cuerpo. Entonces podríamos habérselos mostrado. Suspiró. Ese lugar es malo, Jack. No sé nada más que decir. Ese lugar es malo. Continuó por un par de minutos más, hablando sobre su amigo y sobre cómo se estaban divirtiendo antes de ir a ese viaje, y lo dejé hablar. Hasta que sonó su celular. Hola, cariño. Susurró en el celular. Saldré en un segundo. Yo... dijo, dejando de hablar. Te amo, nena. La persona del otro lado colgó y el señor May se levantó para irse. Ha sido un placer verte, Jackie. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, chico. Asegúrate de usarla. Comenzó a caminar fuera del bar. ¡Señor Mays! Grité detrás de él. ¿Sí, Jack? Se dio la vuelta para verme. ¿Dónde había dicho que pasó esto? ¿Dónde? Demonios, ¿no lo dije? Está en algún lugar fuera de Broken Bow, Nebraska. Es el puto infierno en la tierra, si me lo preguntas. El señor Mays salió de la barra después de saludarme, chocando contra la pared antes de salir por la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca pude decirle el impacto que tuvo en mi vida, o más bien, el impacto que su historia tuvo en mí. Él nunca supo sobre el viaje que nosotros hicimos después de nuestra graduación, casi idéntico al que él y sus amigos habían hecho. Él nunca supo que las cosas que vio en ese lugar eran reales. ¿Por qué? Bueno, él murió cerca de un mes después. Su hígado dejó de funcionar. Pero está bien, porque su familia estaba con él en la habitación del hospital. Murió rodeado de las personas que se preocupaban por él. Y eso es todo lo que le puedo desear a un hombre como ese. Fui a ese lugar varios años después. Ahí es donde empieza mi historia. Lo que sigue es la historia de cómo llegué a encontrar las duchas y por qué nunca más volveré a acercarme siquiera un poco a Nebraska. Terminaré esta historia cuando me encuentre sobrio. El recuerdo aún es claro.